De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cuántos litros de saliva producimos al día? La saliva es una sustancia acuosa y por lo general espumosa que se produce en la boca a través de 6 glándulas salivales. Tiene un 95% de agua y el 5% restante son sales minerales y enzimas. Las funciones de la saliva son múltiples: digestiva, protectora y desinfectante. ¿Qué cantidad de saliva necesitamos a diario? ¿Cuántos litros de saliva producimos al día? ¿Cuántos litros de saliva producimos al día? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Yo creo que depende del líquido que las personas tomen. Litros no sé, pero puede ser medio litro. Depende también de lo que tomen. Si toma agua, toma jugo. El jugo tiene azúcar y el agua no. El agua es pura. Si uno come cosas saladas, le da más sed. Pero toma como pura. Toma agua, la saliva es diferente. Claro, más espeso, más gruesa, pero... Wow. Eso sí, de verdad que... Litro. Demasiado. No sé qué le podría decir. Tanto que uno habla como 40. Como 40, sí. Un litro. 3, póngale 3 litros, no sé. 20, no sé. 2 litros. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Una persona saludable genera entre 1 y 2 litros diarios de ese líquido lubricante y un tanto repulsivo. La producción de saliva aumenta durante las comidas hasta 5 mililitros por minuto y es mínima en las noches, en estado de reposo. Durante una vida, una persona puede generar unos 38 mil litros de baba, cantidad suficiente para llenar una piscina de tamaño mediano. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.